El día de hoy vamos a charlar sobre lo que es México. Sí, sobre las raíces que tenemos, los modos de vida, la gente que integra el país, las costumbres, todo ese cúmulo de actividades y herencias que varios historiadores han llamado cultura. La cultura, entendida como todo ese conjunto de conocimientos adquiridos, el arte, en fin. La cultura entendida como todo ese conjunto de conocimientos adquiridos, el arte, en fin, la sabiduría, la sabiduría acumulada. México es sinónimo de variedad. De riqueza musical, gastronómica, artesanal, etc. Es uno de los países más ricos por la diversidad cultural que representa. Y bueno, hablando del legado gastronómico, los invito a escuchar la siguiente cápsula que habla precisamente del chocolate como una de las herencias mexicanas. Acompáñame. ¿Qué les pareció la cápsula? ¿Interesante? El otro día observaba sobre todas estas cuestiones que nosotros como mexicanos olvidamos y que son tan importantes porque nos representa como cultura, como parte de una sociedad. Así que hagámosle un favor a México y reconozcamos nuestras raíces. Vámonos. Vámonos con esta canción titulada Deja que salga la luna, de Pedro Infante. La recomendación de esta semana va dirigida a un lugar muy especial, lejos de la estresante ciudad, del tráfico, de la contaminación. Nada de eso. Este lugar es maravilloso, famoso por sus... Este lugar es maravilloso, famoso por sus dimensiones, rico por sus costumbres, interesante por su misterio. Es Teotihuacán. Escuchemos de qué se trata. ¿Se dan cuenta de lo importante que es identificarnos con nuestras raíces? ¿Quién dijo que remontarnos a la historia es aburrido? ¿Lo ves? Ya no tienes pretextos. Empaca tus maletas y sal este fin de semana a conocer uno de las... Nuestra reportera vial tiene los datos. Diana, danos la ubicación, por favor. Muchísimas gracias. Ahí tienen los datos. No lo olviden, viajar y conocer fortalece el turismo de nuestro país. Hemos llegado al final de nuestro programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Agradecemos la colaboración especial de Viridiana Cruz, Miguel Ángel Rodríguez. Hemos llegado al final de nuestro programa. Hemos llegado al final de nuestro programa. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Gracias por sintonizarnos. Agradecemos la colaboración especial de Viridiana Cruz, Miguel Ángel Rodríguez y, por supuesto, a nuestra reportera vial, Diana Aguilar. Yo soy Charlín Domínguez. Y, por supuesto, a nuestra reportera vial, Diana Aguilar. Yo soy Charlín Domínguez y esto fue Cosechando Raíces. Hasta la próxima.